9 de la mañana con 48 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 29, El despertar, del libro Un curso de milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2, que se titula La llegada del invitado. Y bueno, con esto damos inicio a encuentros existenciales. La llegada del invitado. ¿Cómo no ibas a percibir como liberación del sufrimiento el darte cuenta de que eres libre? ¿Por qué no habrías de aclamar a la verdad en vez de considerarla un enemigo? ¿Por qué razón te parece arduo, escabroso y demasiado difícil de seguir una senda que es fácil y que está tan claramente marcada que es imposible perderse? ¿No será acaso porque consideras que es el camino al infierno en vez de una manera sencilla de encontrarte en el cielo y en Dios, que no exige ni sacrificios ni pérdidas? Mientras no te des cuenta de que no renuncias a nada y de que es imposible perder, habrá veces en que te arrepentirás de haber elegido este camino. Y no verás los muchos beneficios que tu decisión te ha aportado. No obstante, aunque tú no los veas, están ahí. Su causa ya los produjo y los efectos tienen que estar allí donde su causa ha hecho acto de presencia. Las primeras preguntas que nos dice de cómo no ibas a percibir como liberación del sufrimiento y darte cuenta de que eres libre, ¿por qué no habrías de aclamar a la verdad en vez de considerarlo un enemigo? ¿Y por qué razón te parece arduo, escabroso y demasiado difícil de seguir una senda que es fácil y que está tan claramente marcada que es imposible perderse? Entonces, sí es cierto, nosotros consideramos a veces que este camino puede ser más difícil. Se nos hace más fácil seguir con el miedo, seguir con la ira y seguir preocupándonos por lo que puede venir en el futuro. O sea, tener estos mismos pensamientos de siempre que soltarlos. Darnos cuenta de que esto pues no es real. Aunque nosotros no veamos los beneficios de dejar todo esto, de decir, okay, ya no creo en el futuro, o sea, no voy a pensar en el futuro, ya no voy a traer el pasado, ya no voy a creer en el pasado, ya no voy a creer en mis pensamientos. Aunque no veamos en el momento de decir, es que, ¿qué beneficio me trae esto? Tal vez no lo vemos en el momento, pero después, al momento de hacerse un hábito, nos daremos cuenta de que estamos en esta vida para estar, nada más. O sea, para vivirla. Cuando nace un bebé, cuando nosotros fuimos bebés y nacimos, obviamente no sabíamos nada, ¿no? No sabíamos quién eran nuestros padres, no sabíamos que nacimos en un país, que se llama, por ejemplo, en mi caso, México. No sabíamos el idioma, no sabíamos qué religión, o sea, qué religión predicamos, nada. ¿Qué es lo bueno para nosotros, qué es lo malo? O sea, nada. No teníamos conocimiento de nada. Ojo ahí, no teníamos conocimiento de nada y estábamos existiendo. estábamos viviendo. Y nos estábamos manifestando, ¿no? Que tal vez teníamos hambre, no sabíamos, o sea, que era hambre, pero nos poníamos a llorar, nos manifestábamos. No te estoy diciendo, entonces tienes que ser como un niño recién nacido y no hacer nada, no trabajar, no nada. No estoy diciendo eso, estoy diciendo de que nosotros, como vamos creciendo, vamos interpretando el mundo por lo que nos están enseñando. Eso lo hace real, el mundo que vemos, todo lo que nos han enseñado, lo hace real. O sea, así es como es, así es como debe ser, así es como se enseña a todos, así es como todos aprendemos lo mismo, y así es real. No. Porque si tú predicas una religión, yo predico otra, fulanito otra, y así, o sea, ¿quién tiene la razón? Cada uno va a decir, yo tengo la razón, mi religión es la verdadera. No, nadie tenemos la razón. ¿Por qué? Porque fue una creación del humano. ¿Qué es lo que es real? Lo que es real es ahorita, es este instante. Todo lo que hay en este momento, o sea, todo lo que se está dando en este instante es real. ¿Podemos tal vez ver un ave volar y decir es un ave, es real? No, podemos contemplar el ave sin decir que es un ave, y eso sí es real. Contemplar la situación que se está generando en este momento. Tenemos que percibir al mundo de manera distinta si es que realmente no nos gusta lo que estamos observando. Si aceptamos la causa de la curación, debemos entonces de haber sanado. ¿Cómo nos sentimos? Porque al haber sanado, debes ahora también poseer el poder de sanar. El milagro no es un incidente aislado que ocurre de repente como si se tratase de un efecto sin causa. Ni tampoco es en sí una causa. Pero allí donde está su causa, ahí tiene que estar el milagro. Ahora ha sido causado, aunque aún no se perciba, y sus efectos se encuentran ahí, aunque no se vean. Mira dentro de ti ahora y no verás motivo alguno para estar arrepentido, sino razones para sentir un gran regocijo y para abrigar esperanzas de paz. Dice, todo esfuerzo de encontrar esperanzas de paz en un campo de batalla ha sido en vano. Ha sido fútil pedirle a lo que se concibió precisamente para que perpetuase el pecado y el dolor, que te ayude a escapar de ellos. Vamos a recordarnos que el dolor ya no es nuestro amigo, ni la culpabilidad es tu Dios. Entonces vamos a darle la bienvenida a los efectos del amor. ¿Por qué? Porque tu invitado ha llegado. Y este invitado, tú lo invitaste y él vino. Tal vez no lo escuchaste, tal vez no lo estás sintiendo, tal vez no lo estás viendo. Porque la bienvenida que le diste no fue total. Pero los dones llegaron con él. No importa que no le hayas dado la bienvenida total, si tú decidiste darle la bienvenida a este invitado que viene lleno de amor, nos daremos cuenta en cualquier instante de todos los dones que hemos recibido y que estamos recibiendo, y de todos los milagros que se conciben en este momento. Estás existiendo, es el mayor milagro. Y para los que creemos que hay algo más que este cuerpo y este personaje, probablemente ahorita estamos rodeados de muchos seres de luz que tal vez no tienen el cuerpo, que lo tuvieron en algún momento y ahora están aquí en energía y están en completa unicidad. El otro día estaba viendo un video de unas imágenes de cómo iban poniendo al cuerpo humano, que decían, este es el esqueleto de todo ser humano, y después arriba del esqueleto decían, estos son los órganos del ser humano, y después ponían, este es el los músculos del ser humano, este es el sistema nervioso del ser humano, y así, ¿no? Y llegaban al punto en el que decían, y esto es la energía que transcurre en el ser humano, ¿no? Y daban la explicación de cómo todos somos energía. Y a veces nosotros nos limitamos con pensar, que nomás estamos en este cuerpo. Y esa energía provenía de todo lo de afuera. Entonces es muy bonito darnos cuenta, o por lo menos de percibir, que no solo somos lo que creemos ver o lo que creemos escuchar, obtener. Somos mucho más que esto. El cuerpo, cuando le ponemos tanto interés a nuestro cuerpo, es como un sueño, ¿no? Y va a estar cambiando dependiendo de cómo lo veamos. ¿Cómo pasa los sueños? Los que recuerdan sus sueños. Porque hay personas que no recuerdan sus sueños. Pero los que recuerdan los sueños, ¿cómo pasa? Que de repente abres una puerta, ya estás en otro país. ¿No? De repente, te están persiguiendo y de repente, encuentras la salida. O de repente estás así muy a gusto y de repente, ¡zas!, te encuentras con algo feo. Así es como estamos nosotros dándole figura, cómo le estamos dando forma al cuerpo y cómo pues le estamos dando un cambio tras otro. Aquí en la Tierra pues todo está cambiando, todo se está moviendo y los cambios tienen un doble propósito. Se pueden utilizar para enseñar cosas contradictorias. Y también se puede parece que el cuerpo puede cambiar con el tiempo, ya sea debido a las enfermedades o al estado de salud o a eventos que parecen alterarnos, ¿verdad? Pero todo esto lo único que significa es que la mente aún no ha cambiado de parecer con respecto a cuál es el propósito del cuerpo. Si nosotros seguimos teniendo pues miedo, si seguimos pues sintiendo las enfermedades del cuerpo, pues tal vez no vamos a ver, ¿no?, esa otra parte del propósito del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando enfermamos, pues nos hace ver, ¿no?, entre comillas, de que pues somos débiles, de que sí nos podemos afectar. Entonces decimos, ¿qué va a ser de nosotros? Pero cuando realmente dices, ¿tú sabes qué? No soy este cuerpo, no soy este personaje. Soy parte del amor, soy parte de Dios, soy parte de la sanación. ¿Qué importa lo que se esté manifestando en mi cuerpo? La verdad, ¿qué importa? Si sé que no soy eso. Cuando uno despierta, cuando uno le quita valor a lo que no lo tiene, se empieza a manifestar otra forma de, no sé cómo decirlo, de energía, o otra forma de ver la vida, en el que ya no te empequeñeces, en el que ya no dices, pobrecita de mí, pobrecito de mí. En el que dices tú, ¿sabes qué? ya no soy vulnerable al ataque. ¿Sabes qué? Me doy cuenta de que soy completo, de que soy fuerte, de que tengo todo lo que necesito y todo lo que necesitaré se me va a manifestar. ¿Por qué? Porque sabes que no estás solo, primero, y dos, que no eres lo que pensabas que eres. Hay gente que manifiesta muchos milagros y que los ven. Y a veces dices tú, ¿cómo le hace a esta persona? Lo hace uno a través de la fe y otro lo hace porque así es. Así es la vida, o sea, todos tienen esa capacidad, simplemente no lo reconocemos. Tú tienes la capacidad de sanar, tú tienes la capacidad de obrar milagros. Y si no los estás manifestando, si no los estamos manifestando, es porque creemos que no. Y se te va a dar siempre lo que tú crees que eres. Si tú crees vivir en un mundo terrible, pues es lo que se te va a dar porque tú lo estás creando. Pero si tú te das cuenta de todos los poderes que tienes, entre comillas, sus poderes, pues también los vas a manifestar. Todo va a depender de si le das realmente la bienvenida a este invitado, ¿no? Entonces, los testigos de Dios, que es el apartado 3. Discúlpenme, aquí les voy a repetir la llegada del invitado del día lunes. Hoy nos toca el apartado 3, los testigos de Dios. Pero bueno, todo van de la mano. Y mucho de lo que dije, pues, forma parte de los testigos de Dios. Dice, ¿cuán santo debes ser tú para que el Hijo de Dios pueda ser tu salvador en medio de sueños de desolación y de desastres? Observa cuán deseoso llega, apartando las densas sombras que lo mantenían oculto para poder brillar sobre ti lleno de gratitud y amor. Él es el mismo, pero no es el mismo solo. Y de la misma manera en que su padre no perdió parte de él al crearte a ti, así la luz en él es aún más brillante por tú haberle dado tu luz para salvarlo de las tinieblas. Entonces hoy vamos a ser los testigos de Dios y vamos a dejar a un lado los otros testigos, que obviamente no nos llevan a nada. No hemos perdido nada. Hemos ganado mucho. Necesitamos solamente una chispita, ¿sí? Para poder ver la luz, para poder contemplarla en todos, para poder sentir el amor y para poder contemplarlos en todos. Cuando tú tienes una vela y tienes un encendedor o un fósforo, ¿no? Cerillo. Para prender esa vela necesitas tan solo una chispita, ¿verdad? Para prenderla, para que se dé el fuego. Entonces, nada más necesitamos esa chispita para tener un estivo de la verdad. Dice, el sueño de cuerpos y muerte aún puede vislumbrarse un atisbo de verdad que tal vez no es más que una pequeña chispa, un espacio de luz creado en la oscuridad donde Dios refulge todavía. Tú puedes despertarte a ti mismo. No obstante, puedes permitir que se te despierte. Puedes pasar por alto los sueños de tu hermano. Puedes perdonarle sus ilusiones tan perfectamente que se convierte en el que te salva de tus sueños. Y al verlo brillar en el espacio de luz donde Dios mora dentro de la oscuridad, verás que Dios mismo se encuentra allí, dónde está su cuerpo.